A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra. Bueno, ayer hasta entrada la noche, ya siendo la primera, Ángeles ya sabe lo que vamos a decir, los primeros minutos de esta jornada estábamos en contacto, como lo permite la tecnología, había WhatsApp con comentarios y con imágenes intercambiando cuando terminaba el partido de Uruguay con Estados Unidos. ¿Cómo andás, Eduardo? Hernán, ¿cómo está? ¿Cómo está toda la audiencia? Pues muy contentos, mira, escúchame la voz, tanto grito. La Celeste no solamente califica a primera de su grupo, sino que elimina al local. Como es tradición, Yankees, ¿no? Sí. Es una tradición, pero aparte a los Estados Unidos, que sí, nos caen tan mal, y que encima, como les había comentado, por alguna extraña razón, en las casas de apuestas del mundo, en Las Vegas, ponían favor, en Las Vegas, sí, y en otros lugares, ponían como favorito a Estados Unidos. Estaba pagando más Estados Unidos, lo ponían como favorito, y algunos comentaristas estadounidenses que, pues yo no sé de dónde lo sacan, la verdad, algunos exjugadores de la liga local, hablando una cantidad de tonterías, pero bueno, tengan para que aprendan. Sí, lo de la soberbia de adelantar resultados, hay que tener mucho cuidado, ya eso lo hemos aprendido nosotros. ¿Sabés que estaba hace un rato viendo, viendo declaraciones que hizo Tab Ramos, que jugó, ¿no?, en Estados Unidos, está radicado allá, creo que ahora está de comentarista. Sí, sí lo recuerdo. Uruguayo. Y él decía, por ejemplo, de que, bueno, el estado de las canchas no son buenos, ¿no?, que uno podría pensar por los recursos que se manejan, pero que son estadios con mucha actividad, donde se hacen conciertos, en fin, y que no los han preparado bien para la Copa América, por ejemplo, y que eso no es solo un detalle, sino que a veces, de acuerdo a las condiciones, puede lastimar a un jugador, por ejemplo, ¿no? Sí, porque las canchas son sintéticas, claro, en los Estados Unidos, el pasto es sintético. Son canchas de fútbol americano, como le llaman ellos, fútbol, pero no es fútbol americano, y es pasto sintético. Entonces, para ponerle el césped, toma un tiempo, pero también ahí la Conmebol ha hecho bastante mal las cosas. En ese aspecto, los gringos son bien hechos, si les dan bien lo que se necesita y el presupuesto, lo hacen bien. Lo que pasa es que ahí habría que ver la Conmebol, ¿no? También por todo dónde, tema plata, por dónde nos decía. Mete la manita. Sí, es un tema plata, pero porque para dar tiempo a que se desarrolle crezca el pasto necesario, había que suspender o digamos indemnizar por contratos cosas, ¿no?, que ya estaban en esos estadios contratadas, y la Conmebol no estaba dispuesta a hacer eso, por supuesto. Seguro, está como también lo que están multando a los técnicos que llegan un minutito tarde, por lo mismo, por un tema de patrocinios. Claro. Es un tema plata, es un tema que la Conmebol no coordina muy bien, pero sí, las canchas se han visto bastante malas, pero que dejen de poner pretextos los gringos, perdieron porque... Estaban enojados con el VAR, con el sistema de video de ver... de revisación, diciendo que el gol fue con el que hizo el gol adelantado, y en realidad se ve ahí, creo que un pie de uno de Estados Unidos que está habilitando en línea, por lo menos es lo que he visto ahí. Sí, es difícil desde la perspectiva, depende qué perspectiva, de qué cámara tengas, ¿no? También. Sí, sí. Vieron sí. que por un momento la transmisión se veía medio extraña, ¿no? Parecía que estaba desde un helicóptero. Sí, filmando. Sí, hubo mucho. Después en el segundo tiempo lo corrigieron eso, me parece que ya no lo tomaron más desde tan alto, pero hubo mucha broma en internet por eso también. Sí, y... tienen, estos estadios tienen montones de cámaras, deben tener... Claro. Más de 10, 15 cámaras. Claro. Y ahí, pues, quién sabe quién están tomando las decisiones. Y pero dicen con también, y lo que sea. Eduardo, sí, que las canchas son un poco más angostas que las normales de fútbol que jugamos nosotros. Sí, sí, es un desastre. La verdad que es un desastre en los Estados Unidos. Un desastre poder llevar adelante este tipo de partidos. Como te digo, los estadios y las canchas están hechos para otro deporte, que es claro. el fútbol americano. Claro. Y se hace con tan poco tiempo que no se da la especificación. Uh-huh. Y se hace más allá del tuntún. Es muy lamentable, la verdad, que un evento de este calibre uh-huh. se haga así. Incluso también le comentaba yo a Ángeles en la inauguración, no sé si pasó en la transmisión allá, hubo una violación al reglamento de FIFA porque llevaron unos pastores cristianos que se pusieron cierto, a orar cierto, antes, cierto. Antes del partido, lo cual pues está prohibidísimo, ¿no? De acuerdo al reglamento de la FIFA, no pueden hacer eso. Claro. Y se pusieron aparte a dar un discurso respecto a la grandeza de los Estados Unidos de Norteamérica. Para ellos Copa América es Copa Estados Unidos. Claro. Y unos ignorantazos, los señores. y bueno, la verdad es que pues ahí está, ¿no? La Conmebol, la verdad que también deja mucho que desear en tema de organización, que coorganizó este evento. Y bueno, un desastre, pero con todo y todo, vamos arriba a la celeste. Sí, vos que después vamos a hablar, vos nos proponés hablar sobre el final de la realidad en particular de México en este torneo, pero una última sobre esto del torneo en general. ¿Ha aumentado la adhesión de la gente, del estadounidense? Quizá no digo tanto del latino, ¿no? Pero del estadounidense en sí, con respecto al fútbol, ¿se siente un poco más esto de la eliminación o no hay esa, ni de cerca, esa pasión que tenemos en nuestros países con el fútbol? No, ni de cerca, no, ni de cerca. Muchos latinos, muchos mexicoamericanos o claro. Latinoamericanos, estadounidenses, hijos o nietos, claro. Le van a Estados Unidos por algunas razones ahí medio raras que tengan en sus cabezas, le van a Estados Unidos, pero no hay esa pasión, sí, en lo absoluto. Está muy saturado el tema de los deportes en Estados Unidos y son muy fuertes en cuanto a propaganda, promoción, publicidad, y las temporadas ya están muy, muy, muy metidas. Uh-huh. O sea, está el básquetbol, tiene claro. unos tiempos, está el fútbol americano, tiene unos tiempos, está el béisbol, tiene unos tiempos, está este deporte de peleas de sí. UFW tiene unos tiempos, entonces los tiempos de televisión, claro. las temporadas están muy saturadas. Entonces no hay dónde meter nuestro fútbol y le intentaron hacer un nicho en el fútbol femenino, pero no logró pegar, no logró encajar del todo. Entonces queda como muy suelto, no tiene dónde meterse, y los otros deportes también bloquean bastante el desarrollo del fútbol en los Estados Unidos. Y por otro lado también es que la liga que ellos tienen pues es muy poco atractiva, muy poco competitiva. La verdad es que tampoco los culpo a los gringos, porque si le pones a la liga estadounidense, pues la verdad es que te vas a dar el aburrimiento de tu vida. O sea, es muy, pero muy, pero muy de muy mala calidad. Pese que han estado llevando jugadores, ¿no? Como Messi, Suárez, brasileños, en fin. Sí, pero llevan dos o tres solamente para meter camisetas, para el espectáculo, pero la liga es mala. Entonces, cuando tú, por ejemplo, ves el fútbol en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Con esa liga tan mala, tan aburrida, y pones el básquetbol, que es de gran nivel, pues te quedas viendo el básquetbol. O ves el béisbol, que es de gran nivel, o incluso su fútbol, que es de buen nivel, pues evidentemente no puedes regresar y ver eso. Tampoco el espectador se come todas, ¿no? Claro. Como te digo, pues prefieres ver el básquetbol, que es de un nivel top, que ver una liga estadounidense, que es de un nivel tan bajo. Y sí ha aumentado, sobre todo, el hecho de que vean por cable ligas europeas. Eso sí ha aumentado, ¿eh? Claro, claro. La verdad es que no es que se cierren tanto, pero es que es muy muy lamentable el nivel de la liga acá, ¿no? Lo que les están ofreciendo, y no hay tampoco mucho espacio donde colocarlo. Ha crecido la selección estadounidense, tuvo un tiempo que le andaba bien, pero ahorita ya no anda bien. Esta selección no anda del todo bien. Es muy física, pega mucho, pero bueno, ahí ustedes pudieron ver ayer por dónde anda el fútbol en los Estados Unidos. A Canadá le fue muy bien, ¿eh? Canadá calificó, ahora va contra Venezuela, y no es tan fácil. Canadá trae un buen equipo, ¿eh? Canadá trae un muy buen equipo, y Panamá también calificó, que en un momento le hizo partido a Uruguay, Panamá, ¿eh? La verdad que en un momento sí le hizo partido. Y bueno, México, pues ya saben el desastre que fue México, se veía, ahorita vamos a hablar de ese tema. Y no sé, Costa Rica creo que todavía no sale. Costa Rica creo que todavía tiene oportunidad de pasar como tercer lugar, me parece. No sé cómo está. Es interesante eso que contabas entonces, de que también para el desarrollo del deporte, digamos, a nivel de popularidad, tiene que tener un espacio de difusión masiva televisiva, y que ya todo eso está bastante ocupado por todos los otros deportes, que es un elemento que acá no vivimos ni de cerca, por supuesto, a la escala que se da en Estados Unidos, y que eso también habla de por qué no se masifica, además, bueno, de que tiene que ver con las tradiciones, las culturas de cada pueblo. Ese factor también incide en limitar el desarrollo, ¿no?, del fútbol. Sí, a principios del siglo XX se jugaba fútbol en los Estados Unidos, incluso en el Mundial de Uruguay. Estados Unidos hizo un buen papel en el 30. Y después, bueno, se fue dejando, como les digo, se desarrollaron otros deportes, se masificaron, mucho dinero, muchas grandes inversiones detrás, y en este momento pues no hay dónde ponerlo, y lo han dejado más hacia un sector, bueno, femenil e hispano. El femenil no funcionó, no hicieron las cosas bien en la liga femenil en lo absoluto, y ahora lo intentan meter hacia el sector hispano, y sí les funciona. Cuando juega México, a pesar de que es una selección inmunda, llena, ¿no? Y cuando juegan los Estados Unidos también hay niveles aceptables en el estadio. Entonces lo están manejando más hacia, como decimos, hacia la hispanada, ¿no? Porque sí se llenan los estadios. Vieron ayer en Kansas, pues bastante gente. Y cuando juega México en Los Ángeles, o cuando juegan algunas otras selecciones latinoamericanas en Miami, en Florida, también llenan los estadios, y las transmisiones tienen un nivel bastante alto de rating. Entonces, por ahí lo van a dejar nada más, porque pues no le puedes quitar el espacio al básquetbol, al béisbol, al fútbol americano, y a este espectáculo de luchas de la UFW, ¿no? De artes marciales mixtas. Exactamente, no le puedes dar espacio, generan un gran rating, entonces ya no hay dónde ubicarlo. Supo tener Estados Unidos buenas selecciones de un nivel competitivo, no competitivo como para ser campeón o subcampeón, pero sí de un nivel de octavos o cuartos, pero en este momento le bajaron bastante, y ese espacio lo está ocupando Canadá, la selección de Canadá no anda tan mal, y Panamá creció bastante. Pero vamos a ver el partido Canadá Venezuela. Yo tengo mucha curiosidad por ver cómo sale Canadá. Bien, bueno, nos enganchamos con el tema del fútbol, pero estaba bueno analizarlo desde este otro lado, que lo hablábamos contigo. Pero vayamos a los temas específicos de México, Eduardo. Nos planteas como primer tema el hecho de la violencia que sigue en el estado de Chiapas. Sí, encontraron un camión con la caja del camión, de estos de camión de construcción, de volteo, con 20 ejecutados. Al parecer son miembros mexicanos y guatemaltecos de un grupo de criminales. Lo encontraron ahí en una carretera rural. En Chiapas continúan los desplazados, continúan grupos paramilitares tomando grandes extensiones de tierra, muchas hectáreas, y desplazando a la población. Los pobladores huyen despavoridos hacia las cabeceras municipales o hacia otras principales ciudades. Y después de unos días o incluso semanas, tiene que llegar la autoridad o el ejército, si es que llega, a intentar retomar un pedacito del pueblo, porque ya no pueden tomar todas las hectáreas de las tierras, porque no quieren. para intentar nuevamente ubicar a los desplazados. Muchos de estos desplazados deciden pues ya no volver y terminan en la Ciudad de México o terminan yéndose, intentando irse hacia los Estados Unidos de migrantes. Esa es la tragedia que está viviendo el estado de Chiapas en este momento. Recordar a la audiencia que el estado de Chiapas es una frontera con Guatemala, la frontera más grande con Guatemala. Tabasco también hace frontera, pero Chiapas es la más grande con Guatemala, que es por donde pasa el flujo mayor de migrantes centroamericanos y también de muchos otros países del mundo que están llegando a Centroamérica y de ahí caminan hacia México para cruzar por Chiapas y llegar hasta los Estados Unidos. Es una frontera, es un estado en este momento controlado principalmente por la delincuencia organizada. Hay mucho dinero de por medio, hay muchísimos intereses en juego en esa zona, no solamente por el cruce masivo de migrantes, sino también de drogas, de armas, en fin, todo lo que ustedes sí quieran y gusten imaginar pasa por esa frontera. Entonces es en este momento una plaza muy caliente entre grupos de criminales. Esto pues básicamente es el resultado de la política estadounidense hacia Sudamérica, hacia Centroamérica, pero también de la política migratoria, ¿no? En este momento que básicamente pues todos los deportados de Estados Unidos que estén esperando el resultado de sus solicitudes de asilo tienen que esperar en México. Entonces pues los regresan para México. Entonces es muy México se convirtió ya en un país de tránsito, ¿no? Entonces es algo muy conveniente para estos grupos de criminales pues cruzarte por Chiapas, después cruzas un poco hacia los Estados Unidos, te deportan, te regresan otra vez a México y tienen a esta gente haciendo cualquier tipo de situaciones delictivas porque los esclaviza la delincuencia organizada en México. Entonces, esta es una frontera en este momento, como les digo, en manos de grupos criminales que se están disputando la plaza. Vamos a ver mucha más violencia, desafortunadamente, vamos a ver muchos más desplazados, vamos a ver muchas más situaciones tétricas como esta que vimos de este camión con supuestos miembros de un grupo de criminales asesinados, que muchos de estos criminales se convierten en criminales porque son obligados a convertirse en criminales, no los justifico en lo absoluto, pero muchos de estos son migrantes mexicanos o centroamericanos que fueron prácticamente secuestrados por la delincuencia organizada, obligados a ser sicarios y después ejecutados. Se vive una tragedia que el gobierno de la República, de verdad que durante los 6 años no le quiso entrar. Es un tema en el que López Obrador decidió no entrarle, decidió dejarlo a un costado por completo porque es un tema muy espinoso que le podía causar muchos estragos electorales y lo ignora, lo mete por debajo del tapete, como cuando se estaba riendo y la mugre se mete abajo del tapete. Así lo está haciendo López Obrador, así lo hizo 6 años. Hoy tenemos un problema muy, muy grave en Chiapas, en donde hay cientos de miles de desplazados de sus tierras, en donde hay una frontera completamente en manos de la delincuencia, por donde pasan miles de migrantes por día, donde muchos de esos migrantes son obligados a convertirse en criminales y después ejecutados, como lo que estamos viendo, en donde muchos de los migrantes son deportados a México hacia Tijuana, son nuevamente capturados por esta delincuencia, llevados para delinquir al sur del país. En fin, estamos viviendo una tragedia tremenda en materia migratoria. Ya no estamos ante el escenario antiguo que estábamos del migrante que cruzaba, subía, llegaba. Estamos ya ante una situación caótica que el actual gobierno no quiso entrarle en lo absoluto y le va a tocar al próximo gobierno porque definitivamente esta papa está exageradamente caliente y le va a quemar las manos a Claudia Sheinbaum. Bueno, Eduardo, por supuesto que también tenemos que pasar por lo que está sucediendo desde el punto de vista político, la transición de gobierno. Veíamos que está de gira López Obrador con Sheinbaum visitando distintas regiones. Él está muy contento con la transición que se está haciendo, dice que es ordenada y fraterna. Ayer hubo acto, no sé, de alguna manera celebraron el aniversario de la asunción de López Obrador. ¿Cómo está esto? Es larga la transición, ¿eh? México es larga la transición, sí, y se hizo de esa manera para poder hacer la operación cicatriz, que le llaman los partidos políticos, para poder ponerle curitas, ¿no? Para poder ponerle banditas a todas las cicatrices que se crearon. La verdad es que es una extensión de la campaña, por lo mientras, por lo tanto en Morena siguen los golpes internos, básicamente entre los grupos a los que no les tocó nada, o entre estas tipo de chicanas como las que está haciendo en este momento el partido del presidente, que no sé si recuerdan que hace algunos meses algunas candidaturas fueron dadas en rifa, que yo les comentaba que sobre todo a nivel local se ponían los nombres de los militantes en una tómbola, se giraba la tómbola como la bolita, ¿no? Como la bolita de la lotería. Salía el nombre y bueno, el militante que saliera en la bolita iba a ser candidato a diputado, ¿no? Así es como se hizo. Bueno, pues ahora muchos de esos militantes que fueron electos en la tómbola para ser candidatos a diputados plurinominales, o sea, por lista, resulta que les avisaron que no les van a cumplir la promesa. Que todo eso fue un espectáculo populachero del presidente, no les van a cumplir la promesa y las listas las van a poner de plurinominales, porque en México hay diputados que llegan por elección y los pluri que llegan por lista, y las listas las tiene que entregar el partido hasta tienen una fecha para entregar las listas, no tienen por qué sacarlas antes. Ya les avisaron que no les van a hacer válida ese premio de ser diputados o diputadas plurinominales. Y que ni modo, que sigan echándole ganas al partido, y que muchos de estos diputados o diputadas plurinominales que van a ir en estas listas, pues son personajes oscuros, grises, que ni siquiera pertenecen a Morena. Ahora sí que estos de la tómbola era grotesco, pero bueno, las militantes no estaban ahí, estaban, por lo menos colaboraban, iban a hacer pintas, lo que fuera. Ahora van a poner, les están diciendo que no, y van a poner en estas listas a cualquiera, ya sea empresario o personaje de la farándula. Hay un personaje de la farándula muy famoso, Sergio Meyer, que fue stripper, de estos hombres que se desnudan. No, sabemos lo que es stripper, ¿no? Dios mío. Bueno, y después se convirtió en productor en Televisa de este tipo de espectáculos. Y bueno, pues uno de los militantes de Morena, un indígena otomí, me parece, o Tzetzal, no recuerdo, que había ganado en la tómbola, pues le dijeron: mira, tú no vas a ser evidentemente el diputado aunque hayas ganado en la tómbola, va a ser el señor Sergio Meyer, porque ¿por qué no, no? Está guapetón, lo conoce todo el mundo, no le cuesta ningún trabajo quitarse la ropa, entonces pues tú eres un indígena, Tzotzil, otomí, no sé, vete para allá. Y vamos a poner a don Sergio Meyer, que es muy mediático, que ha estado en la casa de los famosos, que todo eso. Y entonces este es el tipo de plurinominales que Morena va a poner en sus listas. Evidentemente hubo un desacuerdo grande a nivel nacional por este tipo de decisiones tan ridículas. Y ya era ridícula la tómbola. Esto es todavía más absurdo, más degradante. Y uno de los caricaturistas más famosos, más emblemáticos de México, el Fisgón, que durante muchos años era una persona respetable, que ahora es el encargado del tema ideológico del partido. Por ahí me comentabas hace tiempo, Hernán, ¿te acuerdas que me dijiste que invitaron a un connotado sociólogo, creo, ¿no? México. A Monedero, de España, a Juan Carlos Monedero. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de eso? Sí. Sí, que... Bueno, que el Fisgón los había invitado a dar pláticas ideológicas. Bueno, el Fisgón, Rafael Barajas, alias el Fisgón, un caricaturista muy famoso, pues salió diciendo que se calle la boca a la militancia, que aguanten y que maduren, y que Meyer va a ser el candidato por el bien del partido. O sea, salió diciendo: hey, yo soy el dirigente de la corriente que hace escuela de cuadros, ¿no? De su partido, el más ideologizado, de avanzada, de izquierda, y les digo que se callen, que maduren y que apoyen las decisiones del partido. Y si queremos que Sergio Meyer, un hombre que se estuvo en la casa de los famosos, stripper, el candidato, pues por algo será que va a ser el candidato y se aguanta. El presidente salió diciendo: yo no sé, yo me lavo las manos, yo no me puedo meter, si me meto estoy metiéndome en la vida del partido, en fin, las imbecilidades que nos tiene acostumbrado el presidente. Y bueno, pues le van a quitar a los que ganaron la tómbola, no les van a cumplir el premio, no les van a pagar el premio, y van a poner por lista pues a los que se les antoje, y en este momento se les antojó poner a un stripper muy famoso, que pues tiene buen rating en los medios, está muy guapo, no le cuesta trabajo desnudarse, y pues ¿cuál es el problema? Por eso puede estar de diputado. Así las cosas con Morena. Y la comisión, el titular de la Comisión de Ideología de Morena lo avala plenamente. Así que, pues ese es el partido que dice ser izquierda en México, ¿cómo ven? Bien. Bueno, es toda una imagen eso de que de esto esté centrado en un stripper en cuanto a cómo queda el pueblo mexicano y la militancia. Y hacia dónde va toda la política esta, ¿no? Sí. ¿Hacia dónde va? Digo, porque estamos viendo de todo. Sí. Tenemos que cerrar, Eduardo, porque estamos en el mediodía, ya pasados 12:02. Nos quedó pendiente el tema de hablar un poquito más de México, de qué está pasando en el fútbol, pero lo prometemos para la próxima, ¿te parece? Para la próxima, cuando ya estemos celebrando que Uruguay está en semifinales. Bueno, que así sea. así va a ser, vamos a salir. Así va a ser, muy bien, muy bien. Muy bien. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, saludos, chao. Chao.